Bienvenidos a El Debate. Hoy nos metemos de lleno en el caso de Margot Kim, una chica de 16 años que desaparece sin dejar rastro y que abre una caja de Pandora sobre su vida secreta en Internet. Su padre, desesperado, empieza a tirar del hilo y lo que encuentra es un lío de pistas que no llevan a ninguna parte. La pregunta que nos divide hoy es fundamental. ¿Estaba Margot preparando una fuga bien pensada o fue víctima de un plan siniestro desde el primer momento? Yo, la verdad, creo que todas las señales iniciales apuntan a que quería escapar. Pues fíjate, yo defiendo justo lo contrario. Creo que, aunque la idea de la fuga parece encajar al principio, hay una prueba clave, una sola, que lo desmonta todo y nos obliga a pensar en un escenario mucho más oscuro. A ver, vamos a ver. La situación en su casa era complicada. Su madre había muerto y su padre y ella eran, bueno, casi dos extraños viviendo juntos, incapaces de hablar del dolor. En ese contexto, que un adolescente quiera huir no es tan raro. Y tiene un plan. Ahorra $2,500 a escondidas mintiendo sobre unas clases de piano. Le dice a un contacto online que solo quiere irse lejos. Transfiere el dinero. O sea, todos son pasos lógicos de alguien que está organizando su salida, vamos. Entiendo la lógica, de verdad. Y al principio yo mismo me incliné por la fuga. Todo parecía cuadrar. Pero hay una pieza que rompe el puzzle por completo, una que nos obliga a tirar todo lo anterior a la basura y empezar de cero. El dinero. Cuando encuentran su coche en el fondo de un lago, los $2,500 están en un sobre en el asiento del copiloto. Dime, ¿quién se fuga y se deja atrás el dinero que tanto le ha costado reunir? Nadie. Ese detalle por sí solo convierte un caso de persona desaparecida en una investigación por homicidio. Vale, el dinero es un punto fuerte, te lo concedo. Pero no es inexplicable. Pensemos en la confesión del ex convicto, de Robert Kartoff. Él dice que la mató en un arrebato, que fue un crimen de oportunidad. Quizás Margot ya se había fugado y tuvo la mala suerte de cruzarse con él. A lo mejor el motivo no era el robo y por eso el dinero seguía allí. La tragedia ocurrió después de que su plan de fuga se pusiera en marcha. Uf, pero es que esa confesión hace aguas por todas partes. Es demasiado conveniente. Y encima, el tipo se suicida justo después, así que no se le puede interrogar. Un criminal que actúa por impulso y desprecia 2,500 euros en efectivo que tiene delante de las narices. Venga ya. Esa explicación, para mí, no se sostiene. El dinero en el coche sigue siendo la prueba que desmonta esa teoría. Entonces, si no es una fuga que salió mal, ¿cómo encajas todo lo que hizo Margot antes? Las mentiras, el ahorro metódico, las conversaciones online, ¿todo eso no significa nada? ¿Es pura coincidencia? No es coincidencia, es una cortina de humo. Y aquí es donde entra la verdadera clave de todo el caso, lo que lo cambia todo. La detective Vic. Cuando su padre descubre esa foto que demuestra que Vic conocía a Kartoff desde hace años, a pesar de haber fingido no saber quién era, se acaba el debate. Esto no es un caso de fuga, esto huele a montaje desde dentro. La propia policía podría haber manipulado la narrativa. Vale. La conexión de Vic con Kartoff es gravísima, no te lo niego. Es un giro brutal. Pero, ¿demuestra eso que Margot no quería irse? A lo mejor su plan de fuga, su intención original, era real y simplemente la llevó a tropezar con esta conspiración. Una cosa no tiene por qué anular la otra. Pudo ser una víctima que, además, quería escapar de su vida. Ya, pero yo lo veo desde otro ángulo. Para mí, la implicación de la detective principal contamina toda la investigación. Nos obliga a cuestionar cada pista que parecía apuntar a una fuga. ¿Y si todo fue una puesta en escena para desviar la atención desde el principio? Esa conexión es la clave que reinterpreta todo lo demás. No es un cabo suelto, es el nudo que lo ata todo. En definitiva, para mí la historia empieza y acaba en Margot, en su soledad y en su deseo de empezar de nuevo. Las pruebas de que quería huir son claras y directas. Lo que pasó después fue una tragedia que se cruzó en su camino, pero eso no borra su intención inicial. Pues yo insisto en que el dinero en ese coche es la prueba irrefutable. Invalida la fuga. Si a eso le sumas la corrupción policial, la conclusión es que la desaparición de Margot fue el resultado de un plan orquestado, donde la historia de la adolescente problemática era la coartada perfecta. Lo que está claro es que el caso deja muchas preguntas en el aire. La revelación sobre la detective nos obliga a mirar todo el puzzle con otros ojos. Exacto. demuestra que, a veces, la verdad no solo es compleja, sino que ha sido manipulada para que no la veamos, aunque esté justo delante de nosotros.